SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y como siempre, nos pueden escuchar en vivo en www.lacolectiva.com.ar. En esta página están guardados, obviamente, todos los programas anteriores que los pueden degustar en cuanto ustedes los deseen. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Hoy con nosotros en la operación técnica, Diego, como ya se está haciendo una tradición. En la producción, Eliana Saiz y Julián Pelufo. En la conducción, las voces de Pochi y de quien les habla, Abel. Y les recordamos, para comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, al 4958-1037, y también nos pueden enviar un SMS al 1549-479846. Y para dejarnos un mensaje en el correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Estamos hoy en nuestro 14º programa al aire. Hoy vamos a dedicarnos a difundir las propuestas de Queremos Buenos Aires. Se trata de un espacio conformado por más de 60 organizaciones vecinales, sociales y políticas con interés en los temas urbanos ambientales del AMBA. El AMBA es el Área Metropolitana de Buenos Aires, que es nuestra ciudad de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires. SOS Caballito participa en este espacio, articulado a otros colectivos que padecen los mismos problemas, a fin de construir propuestas de solución. El AMBA es un área con divisiones político-territoriales, producto de su desarrollo histórico, por ejemplo, la General Paz. No obstante lo cual, padecen problemas similares. La falta de espacios verdes de uso público, la sobredensificación poblacional. Una palabra difícil, ¿la ves? Sí. Bien, que contribuye a la inseguridad, el incremento de la contaminación, entre otros. Vamos a escuchar fragmentos de las exposiciones de los integrantes de las distintas organizaciones que participan en este espacio. Vamos a comenzar escuchando a Osvaldo Guerrica Echavarría, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo. Muchísimas gracias por haber venido a este lugar, a esta convocatoria. Y brevemente les queremos decir que esta convocatoria de Queremos Buenos Aires es precisamente este Buenos Aires con minúscula que queremos tratar de imponer, Buenos Aires con minúscula, es por los Buenos Aires que queremos tener y que de casualidad pega con el nombre de la ciudad. Los temas urbanoambientales son los que nos convocan a todos nosotros. Temas que han sido tratados por diversas asociaciones en diversos escalones, digamos, desde las organizaciones barriales, vecinales y un poco más, y redes que hemos construido en esta época, pero redes temáticas que hicimos como APEBU, por los espacios verdes, intercuencas, que surgió después con el tema de las cuencas. Bueno, y también con la participación de RENACE, ya para tener una perspectiva nacional del tema ambiental. Estas palabras de apertura fueron grabadas en el encuentro de trabajo que estas organizaciones realizaron el pasado 2 de septiembre en el Auditorio Hotel Bauen, con la organización de APEBU, sigla que significa Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, y RENACE, la Red Nacional de Acción Ecológica y Espacio Intercuencas. Vamos a seguir ahora escuchando estos audios, ahora a Edgardo Stream, de la AMAC, que es la Asociación Medio Ambiente y Ciudad. El objetivo de este encuentro es seguir construyendo alternativas a las políticas ambientales que se ejercitan sobre la ciudad, de distintos ámbitos. O sea, 25 años de esta democracia imperfecta, la ciudad de Buenos Aires, con más de 15 millones de habitantes, un tercio de la población nacional, no tiene un plan urbano, no tiene leyes que garanticen un desarrollo equilibrado a futuro, y sigue siendo pasto de negocios, lobbies, donde corren grandes riesgos las zonas costeras sobre el río de la Plata y las pocas reservas urbanas que la metrópoli tiene. Nosotros consideramos que, si bien es importante lo que han hecho todas las organizaciones vecinales y muy meritorio el seguir peleando pedazo por pedazo contra las improvisaciones de los distintos gobiernos provinciales, municipales y nacional y de ciudad autónoma, es el momento de pasar a otro nivel de acción sin abandonar nuestras defensas locales y coordinar entre todos la posibilidad, junto con legisladores conscientes del problema que acecha a este desarrollo anárquico de Buenos Aires, la impulsión de proyectos de ley que impidan seguir en el camino que estamos. Tema de transporte, tema de polución de las cuencas, tema de desequilibrio de densidades, tema de arruinar patrimonios de barrios consolidados históricamente. Son muchos los temas, tema de la disposición de residuos como un plan, un sistema, son todos temas que hay que darle una solución integral, independiente de los fragmentos provincial, nacional o ciudad autónoma. Estamos dispuestos a hacer ese trabajo y estamos queriendo que esto no sea un acto de coyuntura, sino el arranque de nuevo, una nueva etapa de lucha, la de proponer lo que los gobiernos que tienen incumbencia con la metrópoli de Buenos Aires no están haciendo. Queremos Buenos Aires, un buen aire para los 15 millones de habitantes de esta área metropolitana en la que vivimos. Vamos a escuchar ahora a Pedro Kesselman de la Asociación Vecinos de Plaza Italia. Sobre esta temática que nos convoca hoy, evidentemente nosotros estamos en un ámbito metropolitano y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos hermosas normas como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y otras lindezas legislativas que son letra muerta. Y que son letra muerta porque en la práctica otras normas, reglamentaciones, interpretaciones por parte de funcionarios venales dan por tierra con todo eso y hacen realidad lo que nosotros llamamos la ciudad como negocio, ya no un ámbito de negocio, sino la ciudad en sí misma como negocio. Esta red que nosotros estamos conformando y que a partir de hoy queremos fortalecer, no solamente a través de su ampliación y de su mayor fortalecimiento en cuanto a las raíces, tiende no solamente a denunciar y a plantear los problemas, sino a participar activamente en la formulación de otras políticas que hagan que la situación del ámbito metropolitano sea distinta. ¿Sea distinta en qué sentido? Que frente a la ciudad como negocio aparezca la ciudad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Porque nosotros no nos vemos solamente como vecinos, nosotros no somos meramente vecinos, somos ciudadanos que queremos que esta ciudad sea desarrollada, sea planificada y sea dirigida y gobernada en función de nuestros intereses. Y para eso no podemos estar sentados, tenemos que participar activamente en la formulación de esas políticas, denunciar y al mismo tiempo hacer o tender a hacer las cosas o impulsar que se hagan. Es para nosotros muy saludable y nos alegra la presencia de legisladores de distintas fuerzas políticas, tanto en ejercicio de su mandato actualmente como que lo serán a partir del 10 de diciembre, porque notamos un crecimiento en muchos de ellos del interés por la problemática y además del interés y el deseo de que nosotros en común, los ciudadanos y ciudadanas del ámbito metropolitano, participemos con ellos en la formulación de estas políticas distintas. Hay que cambiar la ciudad, hay que cambiar la visión de ella, y entonces decir no tener miedo, por ejemplo, que digamos más espacios verdes. Nosotros reivindicamos un verde, el verde de la esperanza, el verde de las plantas, que es muy escaso, cada vez más escaso en el ámbito metropolitano. Y tenemos que enfrentar nuestro verde al verde más deseado por los millonarios renales que practican otras políticas, que es el verde de la moneda del Imperio del Norte. De manera entonces que a partir de hoy tenemos que fortalecer esta red. Los problemas de cada zona, de cada barrio, de cada región, tienen sus particularidades, pero tiene también su generalidad. ¿No es cierto? En la ciudad de los Trovato, la ciudad de los de Narváez, la ciudad de los Caputo, la ciudad de los Einstein. Frente a esa ciudad, nosotros tenemos que poner la ciudad de los ciudadanos. Y entonces, conscientes de eso, a partir de hoy, crezcamos, desarrollemos nuestro movimiento y vamos a conseguir entonces, como hemos logrado algunos éxitos parciales, también cambiar las políticas en la ciudad y en el ámbito metropolitano. Nada más. Bueno, como se va viendo en estas intervenciones, en la apertura del encuentro, la propuesta de este espacio de más de 60 organizaciones es sustituir la ciudad como negocio exclusivamente por otra concepción que es la ciudad de los ciudadanos y planificada por los mismos ciudadanos. Es interesante ahí, Pedro, lo que dice al final, que es reivindicamos el verde, pero no el verde del dólar, sino que reivindicamos el verde como espacios verdes, ¿no? Aquello que es esencial y vital a la vida humana, ¿no? SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Sí. Seguimos con las grabaciones del encuentro de trabajo. Hay mucho material. A ver. Mucho material. El trabajo de Queremos Buenos Aires, realizado el 2 de septiembre pasado. Y vamos a escuchar ahora la intervención de Carlos Manesi, de Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe, que forma parte de la RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, formada por 45 organizaciones ecologistas de la Argentina. Queríamos comentar, ¿no es cierto?, que ustedes, con la problemática que tiene el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, es una problemática que es similar a la de la ciudad de Córdoba, a la de la ciudad de Rosario, a la ciudad de Santa Fe, etcétera, etcétera. O sea, que lo que está sucediendo acá, en menor medida, porque son ciudades más chicas, pero también se reproduce en el interior del país. El área, el Gran Buenos Aires, en los últimos 10, 15 años se duplicó en cantidad de habitantes. La ciudad de Rosario, el área también se duplicó. Córdoba, o sea, están sucediendo cosas muy importantes y yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué sucede lo que está sucediendo, por qué Gran Buenos Aires en este momento tiene 12 millones de habitantes, por qué en las ciudades de nuestro país vive el 85%, el 90% de los habitantes de este país. Yo creo que esa es una de las cuestiones para entender después qué es lo que pasa. ¿Por qué no tenemos servicios? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué es un caos el tránsito? Preguntémonos por qué está sucediendo la emigración, el éxodo del interior hacia las ciudades. Para comenzar a entender que lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, el origen está allá, en el interior. Yo creo que es importante, compañeros, que reflexionemos sobre este tema. Nosotros nos estamos quedando sin habitantes en el interior de la nación. Hay una agricultura sin agricultores. Esa es la verdad. Hay un modelo de producción que está expulsando a miles y miles de compatriotas a las grandes ciudades. Por supuesto que después no tenemos capacidad desde las ciudades de darle respuesta en servicio, en organización, etcétera, etcétera. Pero creo que el mal está ahí. Entonces, me parece que sería muy importante que aquí se reflexione y se debata sobre esta situación para empezar a encontrarle la punta al ovillo, porque si no va a ser muy difícil. Por ahora era eso, traer el saludo de 45 organizaciones del interior del país y que, bueno, que comencemos a caminar juntos. Vos sabés que a medida que lo escuchaba a Carlos Manessi, es muy interesante la densidad que tiene su intervención, ¿no? Este fenómeno nuevo que él describe, que está ocurriendo en las ciudades, hay veces uno acá en Caballito, el sábado al mediodía, como suelo repetir, en Acoiti y Rivadavia, cree que esto le pasa solo a uno, que no pueda caminar por la vereda y tenga que andar medio a los codazos. Y resulta que es un fenómeno que se está produciendo no solo en todas las ciudades del interior de la Argentina, sino también en el resto del mundo. Esto de cómo se ha duplicado en las últimas décadas la población en los contornos de las grandes ciudades por efecto de una agricultura sin agricultores. Es que los estados inteligentes se subsidian la agricultura. A efectos de que siga... Se queden en el campo. Exactamente. Esa expulsión de toda esa población del interior hacia las ciudades tiene sus consecuencias sobre las ciudades, que aparecen una serie de problemas en la provisión de servicios, vivienda, y entonces resulta de que la gente sale de un interior porque vive mal o sin posibilidades laborales para llegar a un conurbano donde también vive con pocas posibilidades o nulas posibilidades laborales y con dificultades de la vivienda. Es decir, el problema es de una gravedad que merece un enfoque bien global que no puede estar limitado ni por la General Paz ni por el Riachuelo. Obviamente, como planteaba al principio uno de los... Proyecto de país, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahora un poquito de música. Un poco tanta de música. Tanta información, tanto material, tanta gente juntándose. Vamos a escuchar Uruguay, Uruguay, interpretado por León Gieco en su álbum Bandidos Rurales, editado en el 2001. Este es nuestro pequeño homenaje a la democracia uruguaya, a nuestros queridos yorubas. Estaba la razón, cuna de locura para verte quién sos vos, monte de Dios en el cielo. Paga con la vida la esperanza y el amor, vale mucho más dar algo que pedírtelo, monte de Dios en el cielo. Pasará con la verdad que hay. Danza, danza el sueño, sueño de carnaval. Bajo las dos lunas, con sus brillos de cristal, una en lo alto, la otra sobre ese mar. Vamos a escuchar ahora a Leonardo Pérez Esquivel de Espacios Intercuencas, RRR, que persiguen el objetivo de saneamiento de las cuencas Matanzas-Riachuelo, Reconquista y la tercera R, Río de la Plata. Uno de los temas que nosotros descubrimos cuando empezamos a indagar sobre varias de las problemáticas que estamos trabajando es que en algunas consultoras privadas, cuando hacen planeamientos estratégicos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos, o en la propia AISA, que es la nueva empresa estatizada, cuando hablan del manejo de conflicto hídrico social, en el cuadrante de las amenazas aparezcan los vecinos. Y no es casual esto, digamos, ¿no? Que sean los vecinos de a pie, digamos, que los que instalan los temas son los que llevan adelante las luchas, aunque sean sectoriales, pero a partir de esas luchas fuimos aprendiendo una comprensión más integral de lo que significa pensar el área metropolitana. Y es el tema de que no se puede resolver los problemas que tenemos sin tener una mirada integrada. Y eso supone, digamos, avanzar hoy en la lucha que están llevando varias de las organizaciones que integran el espacio contra la privatización de la costa, bajo distintas modalidades, con barrios privados que van desde la costa de Berazategui hasta el delta, destruyendo humedales. Intervienen grandes grupos económicos, intervienen sectores de negocios inmobiliarios. Bueno, frente a esa situación, lo que vemos es que el comportamiento que hay de los municipios es la comunidad de negocios. El planeamiento urbano se lleva adelante a partir de los sectores más concentrados y la gestión de ambiental se lleva adelante en función de esos intereses. El otro tema que estamos trabajando, que es el tema que dio origen a Intercuencas, es el seguimiento de la cuenca Matanzas-Riachuelo, Reconquista y Río de la Plata. A facultad y también del análisis de eso aparecen las dificultades que se presentan, porque ahí todo el tema saneamiento queda en manos de AISA, que es una empresa que no tiene mayor control. Estamos viendo el tema del seguimiento del ordenamiento urbano ambiental, el ordenamiento territorial, que son los componentes que plantea, uno de los componentes que aparece en el tema de la cuenca Matanzas-Riachuelo, donde lo dice explícitamente el acuerdo del Banco Mundial, el planeamiento se hace para expandir la red y mejorar los suelos para incorporar tierras al mercado, ¿no? O sea, no, la preocupación no es los habitantes, no es la vivienda social, sino la incorporación de tierras y el saneamiento, pero en función de los negocios. Y el otro tema que vemos que todas las propuestas de participación social que se formulan desde el poder, digamos, que aparecen limitadas por los intereses dominantes, digamos, ¿no? Tanto de los municipios como de los comités de cuenca, donde la representación genuina de la sociedad civil no tiene posibilidad de entrar. O sea, el poder construye la sociedad civil que quiere escuchar, y no los vecinos. Por eso no es casual de que los vecinos aparezcamos en el cuadrante de las amenazas, porque somos los que instalamos en la agenda las cosas que el poder nos trata, digamos, ¿no? Y no quiere tratar. Y el último tema que estamos con de las organizaciones que integran el espacio es la lucha contra el cianfe. El tema que vemos ahí es que aparece una política jornada del viejo modelo cianfe. Se dice que se van a cerrar los viejos rellenos sanitarios y se van a armar otros un poco más prolijos. Y se reciclará algo como para contentar a los ambientalistas. En lugar de tener por ahí un cianfe centralizado, tendremos ciancitos con consorcios municipales que tienen su relleno sanitario en alguna zona rural donde los vecinos no hinchen. No solo eso tiene una repercusión al tema de salud, sino también en la posibilidad de incorporar a los recicladores urbanos en una gestión en empresas públicas o en el fortalecimiento del sistema cooperativo, con la posibilidad de dar una alternativa diferente a la lógica esta del relleno sanitario. Vuelven al modelo de enterrar la basura, digamos, en lugar de profundizar la incorporación o el aceleramiento y el cumplimiento de la ley de basura cero, digamos, tanto de los residuos secos como de los orgánicos, digamos. Bueno, estamos escuchando ahí a Leonardo. Es interesante cómo se repite en distintos escenarios esta cuestión de los vecinos como amenaza de los grandes intereses económicos, ¿no? Bueno, tenemos casi que pedirle disculpas a nuestros oyentes de hoy porque la densidad de estas intervenciones, que son incluso fragmentos, reiteramos, de las más extensas intervenciones que tuvieron estos compañeros de estas organizaciones en aquel encuentro, hace que a veces seguirlo sea difícil, pero la densidad de los temas que se van tratando Lo hemos incluido hoy porque queremos mostrar la complejidad de este fenómeno nuevo que se está dando en la historia humana con estas metrópolis gigantescas que traen toda una serie de consecuencias disvaliosas para la vida de la gente. Ellos, una de las cosas que plantean ahí desde Intercuencas es el rechazo al criterio de enterramiento de residuos, que curiosamente se llama relleno sanitario, que el sanitario tiene poco y nada, ¿no? Por la cuestión de las consecuencias que trae para el medio ambiente y para la salud, de la salud humana. Y ellos, bueno, están por una propuesta distinta a eso, que es el reciclado de residuos. Hacia el final de la gestión de Tellerman se sancionó, si mal no recuerdo, la ley de basura cero. Una ley que con el cambio de gestión quedó en la nada. Es decir, hoy leía en la página del CEAMSE, que es Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, que el 40% del total de los residuos del país se genera justamente en el área metropolitana. Es decir, que si seguimos tomando la gaseosa y tirando la botellita de plástico y tomando otra gaseosa y tirando la botellita de plástico y otra así, va a llegar un momento donde vamos a quedar encerrados entre pilas de basura. Bueno, estamos con estos temas, con los temas que venía trayendo Leonardo, de la modificación del criterio para el reciclado de residuos, que incluso él plantea que permitiría generar trabajo mediante cooperativas. Es decir, cuando se reciclan los residuos, esto genera toda una serie de puestos de trabajo nuevos, ¿no? Estamos escuchando una música de fondo. ¿Vos tenés qué estamos escuchando? No lo estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Aparecí en el izquierdo nada más. Claro que estamos escuchando. Escuchando Salaque, un tema tradicional del folclore de Bolivia, interpretado por Inti Illimani, este grupo tan precioso, en su álbum Antología 3, editado en el 2000. En el 2000, y este es nuestro pequeño homenaje a la democracia boliviana. Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Lo que te queremos mostrar de los negocios en la ciudad, no te lo podemos mostrar. Manda a Mauricio al 3232 y recibí cada mañana en tu celular una propuesta inigualable. Manda a Mauricio al 3232 y ármate el book más completo de los negocios en la gran ciudad. Inigualable. ¡Capitalismo, fuente de pobreza! ¡Capitalismo, fuente de pobreza! ¡Somos FUS en contra del Estado! ¡Somos FUS en contra del Estado! Gritos de protesta, ruidos antisistema, ruptura total. Ruptura total. Viernes de 20 a 21 por la 102.5 FM La Colectiva. Escuchalo también por lacolectiva.com.ar. Como un embarazo de 4 años. Primero se iba a llamar La Alameda y después pensamos que La Alameda era algo más que el bar y demás, y bueno. Mundo Alameda, la cooperativa textil de La Alameda, ya lanzó su propia marca. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Adquiriendo nuestras prendas, colaborás en la lucha contra el trabajo esclavo. La Alameda es un... Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SS Caballito por La Colectiva, FM 102.5. Lo pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. El encuentro que estamos difundiendo y que Abel amplió también con muchos comentarios interesantísimos se realizó para presentar en primer lugar el diagnóstico que realiza el espacio Queremos Buenos Aires de la situación en que se encuentra el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar la lectura realizada por María Cristina Palmiero, de la Asociación Vecino de Plaza Italia. El espacio en el que estaban establecidas las tramas aisladas de la ciudad capital y los partidos vecinos se ha cerrado. Una sucesión ininterrumpida de retículas, un mosaico caótico sin plan urbano alguno desde Berisso y Berazategui hasta San Isidro y Tigre, desde Florencio Varela y Esteban Echeverría hasta La Matanza, Moreno y General Sarmiento, pasando por la ciudad autónoma, se ha constituido en un objeto único en que los límites interjurisdiccionales son sólo un residuo del pasado. En esa mancha urbana ciclópea que llamamos Área Metropolitana Buenos Aires, AMBA, aparece en la avenida General Paz y el Riachuelo como un intento de separar aquello que está física y funcionalmente vinculado. Este crecimiento responde a un modelo de desarrollo que implica la expulsión de población del interior y su acumulación en los bordes de esta área metropolitana. La situación es agravada por la gestión inconexa de las jurisdicciones nacional, provincial y de la ciudad autónoma, con incumbencia sobre ella. El AMBA creció un 70% en los últimos 40 años a expensas de la despoblación del territorio nacional y hoy cobija 14 millones de personas, más del 35% de la población total del país, en la milésima parte de su territorio. Los daños emergentes de esta manera de crecer fueron agravados por la práctica habitual de legislar en función de la especulación con la tierra urbana y de violar sistemáticamente la normativa protectora del ambiente. Este procedimiento colaboró en un fuerte desequilibrio en las densidades de ocupación y de provisión de servicios de sus diferentes zonas y barrios. Esta irracional manera de gestionar la ciudad desembocó en el colapso actual del tejido metropolitano, agravado por A. La multiplicación de los edificios en torre en los barrios más valorados. B. El crecimiento desorbitado del parque automotor destinado al transporte de personas y de mercadería debido a la virtual eliminación de los ferrocarriles, dando lugar a un sistema de transporte que produce un tránsito anacrónico, trabado, costoso y contaminante. C. La grave contaminación de las napas y de las cuencas hídricas, el delta y el estuario del Plata que atraviesan y bordean el tejido urbano. D. Un acentuado desequilibrio en las densidades de ocupación y en la provisión de servicios y equipamiento. E. Pérdida de parte del patrimonio arquitectónico y cultural y una amenaza permanente al existente. F. Saqueo de tierras públicas, costas de los cursos de agua, tierras ferroviarias y de instalaciones militares desactivadas, parques públicos o integrantes de instalaciones hospitalarias en función de negocios cuasi delictivos. G. Multiplicación del establecimiento informal de población en villas miseria y asentamientos más precarios. H. Ausencia de una política integral de reciclado en la disposición de los residuos urbanos. I. Insuficiencia de las redes de servicio y ausencia del tratamiento de líquidos cloacales. J. Crecimiento de los daños a poblaciones vulnerables debido a las periódicas inundaciones urbanas. K. Incremento alarmante de la contaminación acústica, visual y electromagnética. En síntesis, se trata de una ciudad en emergencia, en grave riesgo, que enferma, que hace perder miles de horas hombre en su traslado diario, que irrita y produce inseguridad y que es en esencia desigual e injusta respecto a la calidad de vida de sus habitantes. Estamos escuchando los audios del encuentro de trabajo que se hizo el 2 de septiembre en el auditorio del Hotel Bauen. El espacio Queremos Buenos Aires, conformado por más de 60 organizaciones vecinales, sociales y políticas. Tenemos este audio por gentileza de Jorge Carcavallo, que forma parte de Queremos Buenos Aires. Bueno, es un documento extenso esta primera parte del diagnóstico. Yo estaba mirando el listado y uno puede ver que cada uno de estos problemas que se identifica están dentro de Caballito, o han estado dentro de Caballito, ¿no? Desde la multiplicación de edificios y torres, al desequilibrio creciente que se va produciendo en la densidad poblacional respecto a otras zonas de la ciudad, al crecimiento desorbitado del parque automotor, la multiplicación de población de modo precario, lo hemos tenido allí cerca de las vías del ferrocarril, el incremento alarmante de la contaminación sonora, visual y electromagnética. Esta cuestión es que se hacen dos cuadras de auto y empiezan a meterle a la bocina con la imaginaria suposición de que los coches se van a desaparecer de adelante porque tocan bocina. Todo esto afecta la calidad de vida y uno lo puede ver acá. Y lo interesante de esta mirada de Queremos Buenos Aires es que no solo esto se ve acá, que si uno va pasando a otros barrios también lo va viendo, y si va pasando por otras ciudades también lo va viendo. Bueno, sigamos adelante, ¿te parece, Pochi? Seguimos entonces con la lectura de la segunda parte del documento presentado por Queremos Buenos Aires, que plantea una serie de propuestas para la solución de los problemas diagnosticados en el AMBA. La lectura estuvo a cargo de Lucía Fernández, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo. Las organizaciones que participamos de la red Queremos Buenos Aires solicitamos se manifiesten respecto a las siguientes propuestas. 1. Aprobación de una ley nacional que declare la emergencia urbano-ambiental en todo el territorio del área metropolitana Buenos Aires, ciudad más gran Buenos Aires. Proponiendo la conformación de un organismo interjurisdiccional que efectúe un diagnóstico de la situación y el desarrollo de un plan urbano con mecanismos de real participación y control ciudadano. 2. Que esta ley sea ratificada por las legislaturas de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma. 3. El plan urbano a desarrollar deberá cumplir con los siguientes criterios orientadores. Punto 1. Destinar a uso y utilidad pública conformando un sistema metropolitano de grandes parques y reservas naturales urbanas, las tierras de propiedad del Estado Nacional ubicadas en su territorio. Las construcciones existentes en esos predios que sean caracterizadas como de valor patrimonial serán utilizadas con fines culturales y educativos públicos. Punto 2. Establecer el criterio de evaluación ambiental estratégica, es decir, deberá considerarse la sumatoria de impactos de las obras proyectadas por zona, dando intervención a los vecinos y sus entidades. Punto 3. Proteger la franja costera del estuario del Plata, desde el delta del Paraná hasta Magdalena, ante el fuerte impacto de los proyectos especulativos sobre ese borde. Punto 4. Conformar un ente metropolitano de transporte que tenga por fin la reducción del transporte automotor individual, el pesado de cargas y el mejoramiento del transporte público, ferroviario y automotor. Punto 5. Ejecutar programas de vivienda social dedicadas a sectores de la población de escasos o nulos recursos a través de un programa integral que ocupa inmuebles fiscales o socios, herencias vacantes, etcétera, distribuidos en la trama urbana ya construida. Punto 6. Limitar la densidad de ocupación en los barrios o zonas amenazados por la hiperdensificación. En un tejido que tiene un promedio de ocupación de 70 habitantes por hectárea de densidad bruta, no se pueden aceptar ocupaciones de 1.200 habitantes por hectárea con la misma trama de calles. Punto 7. Proteger el patrimonio histórico y cultural, también los lugares históricos sin alterar su unidad de conjunto y su valor ambiental y testimonial. Punto 8. Descentralizar las diversas funciones de la ciudad, pasando del esquema centralizado actual, que reproduce el existente a nivel nacional, a un esquema de centros múltiples de diferentes jerarquías. Esto también significa el replanteo de la red actual de tránsito convergente. Punto 9. Reubicar los asentamientos industriales con posibilidades de reconversión, liberando la ribera de las cuencas y saneando las mismas. Punto 10. Habilitar un fuero especializado en delitos urbanísticos y ambientales que juzgue a particulares y funcionarios públicos que delinquen en estos aspectos. Ante la persistencia de zonas privilegiadas y de zonas abandonadas en cada localidad del área metropolitana Buenos Aires, estos criterios orientadores y este plan deben tener como objetivo elaborar un procedimiento para la participación de los habitantes en su elaboración y en un sistema de control de la evolución y corrección periódica de objetivos, y fundamentalmente equilibrar la calidad de vida entre todos los barrios que conforman la gran ciudad. Esto significa mejorar la de todos sus habitantes, proveyendo equipamiento, servicios y espacios verdes públicos de recreación con una distribución equilibrada, atendiendo en primera instancia a los sectores más abandonados por anteriores y actuales políticas urbanas. Bueno, estábamos escuchando las propuestas del espacio Queremos Buenos Aires. A mí me gusta resaltar una de ellas, aunque son todas muy valiosas, que es esa de destinar a uso y utilidad pública las tierras de propiedad del Estado Nacional ubicadas en su territorio, conformando un sistema metropolitano de grandes parques y reservas naturales urbanas. Cuando desde SOS Caballito y muchas otras organizaciones vecinales venimos bregando por la cuestión del parque que hay que hacer en las 14 y 16 hectáreas de la ex playa de Cargas Caballito, sin demoler el patrimonio histórico, no hacer como algún fotomontaje que de repente barre con todo. Bueno, estamos incluidos dentro de una política de un objetivos similares con muchas otras organizaciones, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de el Gran Buenos Aires. Se incluyó en este tramo de nuestro programa Rodolfo Dieringer. Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo te va, Rodolfo? Sí, eso es un gusto meterme con este oportunismo. Bueno, no, nos viene bien. ¿Vos ha cómo... dejado un poco sus estudios. Ha dejado de estudiar un rato, porque este hombre vive estudiando. No vine de estudiar, pero me parece que es bárbara esta propuesta que elabora Queremos Buenos Aires, que pasa a ser una piedra angular, diría, de la problemática de esto que es el AMBA. La falta de interjurisdiccionalidad, o sea, de una coordinación entre lo que es la República, o sea, el gobierno federal, el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad, es un problema de vieja data que deriva en algo que venimos padeciendo y que no se ejecuta en ninguna solución, y que es, por ejemplo, el que solamente 4.000 empresas contaminen el Riachuelo y el Río de la Plata, y de las 4.000, las que contaminan el 85% son menos de 100. Es decir, que es un problema que se podría resolver muy fácil si hubiese un poder decidido políticamente a tomar medidas para sanear el Riachuelo y para darnos otra condición de vida que no sea la que los grupos económicos imponen al poder político, que lo usan como cadete todo servicio para defender sus intereses. O sea, que las que contaminan son... Son apenas 100 empresas de las 4.000 son las que aportan a la contaminación, pero el 85% de la contaminación son 100 empresas. Un buen impuesto. Y ya tenemos bastante adelantado. Lo interesante de esto es que hay propuestas de solución y algunas de ellas, por suerte, las están tomando legisladores de la ciudad y diputados nacionales. Queremos Buenos Aires organizó un encuentro con legisladores no hace mucho en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde SOS Caballito también estuvo, y algunos legisladores de algunos partidos políticos plantearon allí que habían incorporado esta lista de propuestas a sus plataformas ya antes de las elecciones. O sea que se abren una serie de esperanzas respecto de esto. Hoy leía un poquito a la tarde... Sí, vos querías agregar algo. No, quería agregar lo siguiente, que en realidad esto sigue prosperando, es decir, la contaminación y todo esto que acá se ha denunciado, porque no significa costo político para los legisladores, para los políticos, más que simplemente en campaña electoral, donde algún gobierno, por ahí el provincial, reclamado por sus municipios que piden saneamiento, puede levantarlo como una plataforma. Pero en general no es costo político para ningún político hablar de la contaminación del Riachuelo. Por lo tanto, no lo levanta ninguno en ninguna propuesta. A mí otra de las cosas que me gustaba de estas propuestas es la cuestión de un ente interjurisdiccional, pero que ellos lo dibujan muy bien cuando lo plantean con participación vecinal, participación ciudadana. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa en el SEAMSE, que es una empresa del Estado con 50% de capital de Ciudad de Buenos Aires y 50% de Provincia de Buenos Aires, es una empresa interjurisdiccional que abarca los 34 municipios de Gran Buenos Aires más la ciudad. Pero el tema, y esto es lo que Leonardo Pérez Esquivel planteaba en su intervención, es una empresa que toma sus decisiones desvinculada de los intereses de los ciudadanos, de la consulta siquiera a los ciudadanos. Entonces, con ese criterio, los ciudadanos quedan afuera y entonces es interjurisdiccional, pero termina con una política que está más dirigida, como planteaba recién Rodolfo, a satisfacer las necesidades de los grupos económicos que de la población. Este documento es un documento interjurisdiccional en la propuesta. Yo creo que nosotros, como parte de una de esas jurisdicciones que es la Ciudad de Buenos Aires, tendríamos que levantar y darle mayor relevancia al tema de las comunas, porque permitiría tomar desde la participación social, en un radio mucho menor, esta problemática con un control efectivamente vecinal. Solamente tiro un dato para la reflexión y es para adelante. El presupuesto se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires el viernes con 13.500 millones de pesos para el año 2010. Números redondos, 14.000 millones. Eso significa el 5% son 900 millones para las comunas, lo cual significan 60 millones aproximadamente para cada comuna. Anual. Anual. 60 millones de pesos permitirían resolver cuántas cosas con el control vecinal. Se podrían haber gastado 2 millones y medio de pesos en ese bulevar en Avenida Honorio Pueyrredón, cuando el huergo los techos del colegio huergo se caen, o cuando el hospital Durán no tiene insumos. No sé, digo, las comunas nos permitirían manejar parte de todas estas arbitrariedades que estamos viviendo Sí, es así, digamos, la cercanía del ciudadano hace que el gasto sea más eficaz. Esto se ve muchas veces en las asociaciones cooperadoras. Es decir, la cuestión del padre que está ahí buscando el mejor presupuesto y controlando el gasto hace que rinda más el dinero. No deja de ser cierto que después aparece en la primera plana el padre que se afanó algo en una cooperadora. Pero no deja de ser cierto de que es la excepción en el marco de, por ejemplo, las 800 y pico de cooperadoras que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Y que funcionan perfectamente. Bueno, ¿seguimos adelante? ¿Y seguimos con música? Dale. Tenemos el tema interpretado por León Gieco, compuesto por Luis Gurevich, de titulado Familia Rodante, Incidental 2, y grabado en el álbum Mundo Alas en el 2009. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Hemos estado hablando hoy en nuestro 14º programa de SOS Caballito sobre el encuentro que se realizó el 2 de septiembre pasado por Queremos Buenos Aires, Y hemos estado escuchando el diagnóstico que hace Queremos Buenos Aires y las propuestas que hace Queremos Buenos Aires, todas a las cuales SOS Caballito adhiere, porque entiende que son bien representativas de sus propias aspiraciones. Incluso las organizaciones, las más de 60 organizaciones vecinales y sociales que participan del espacio Queremos Buenos Aires, con minúscula, Queremos Buenos Aires, convocan para este próximo sábado, vecinos, a las 12 del mediodía, es siempre todos los 12 del 12, diciembre a las 12. La gente de Ciudad de Buenos Aires nos reunimos en Plaza de Mayo para expresar nuestro interés y preocupación por el mundo que nos está tocando vivir, por su situación ambiental y a propósito de hacer un mundo mejor para aquellos pibes que vienen atrás, ¿no? El afiche de convocatoria es en rechazo a la contaminación ambiental, a la destrucción y al saqueo de tierras públicas, sí a la vida y al pedido hacia los legisladores de la declaración de la emergencia ambiental ya. Basta de destrucción ambiental y social, no a la minería a cielo abierto, derogación inmediata de las leyes mineras y del proyecto binacional Pascua-Lama, fuera Botnia, Barrick, Gol y demás corporaciones depredadoras, no al monocultivo y a los agrotóxicos, basta de deforestación, no a la fumigación, no a los agrocombustibles, no a las radiaciones ionizantes por telefonía celular, basta de negociados con el patrimonio público y las tierras públicas, no al SEAMSE y sus políticas contaminantes con residuos. Entonces, la convocatoria de las organizaciones sociales y vecinales de Queremos Buenos Aires es para este próximo sábado 12 a las 12 horas en la Plaza de Mayo. Allí vamos a estar. Bueno, y de la vez pasada, Puchi, ¿te acordás que estábamos hablando y no nos alcanzó el tiempo de la carta que el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino del barrio, había enviado a los legisladores con motivo de que iban a tratar el jueves pasado la posible sanción de la ley de rezonificación de las dos cuadras y media que IRSA tiene allá sobre Avenida Avellaneda al 1300, 1500. Rodolfo la vez pasada en directo desde por vía teléfono nos informó que lo habían sacado del temario a propuesta de un legislador, ¿no? Y se retiró, se frenó el proyecto ya. Pero que tenemos que estar muy atentos porque tiene vigencia, estado parlamentario, se llama durante los dos próximos años, ¿no? No, un año más le queda. Un año más le queda, o sea que puede aparecer otra vez en el temario. Pero es interesante porque yo que había leído la carta completa del arquitecto Rodolfo Fernández, una de las cosas que él planteaba como esenciales era que era imprescindible que antes de hacer una rezonificación y tomar una decisión que no tenía marcha atrás en relación a la construcción de un shopping allí, había que hacer un estudio de impacto ambiental de las 14 y 16 manzanas de la ex playa de Cargas Caballito. Y hoy, a través de un correo que me llega, veo que coincide con la posición que adopta finalmente respecto a la problemática del área Parque Lineal Caballito, es el título de la gacetilla o de la nota, la declaración de la Sociedad Central de Arquitectos, firmada por Darío López, el secretario general, y Daniel Silberfaden, el presidente. Dice que es imprescindible antes de, esto es digamos un planteo que le hace a los legisladores, ¿no?, que antes de tomar una decisión respecto de la zonificación de esa parcela, hay que ver todas las parcelas que lindan con esa parcela, con esas dos manzanas y media que tiene IRSA. Y dice que hay que pensar un proyecto de vialidad para todo el sector, que no es afortunado definir una normativa para un predio en particular sin tener un plan de área que atienda las cuestiones antedichas referidas a la vialidad, el futuro soterramiento ferroviario y el parque lineal. Es interesante porque esto mismo es lo que estaba planteando ya el arquitecto Rodolfo Fernández. O sea, somos unos cuantos. Sí, somos unos. Opinamos casi lo mismo. Bueno, y vecinos, después del próximo sábado a las 12 en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Nos podemos hacer una corrida. ¿A dónde? me río, vecinos, porque nos llega acá un correo, un mensaje. firmado por Dora, sí. Que dice: volvió Oscar de vacaciones, denle la bienvenida. Bienvenido, Dora siempre. Oscar y Alicia. Bienvenido, chicos. No, espero que nos cuenten, si nos espero que nos hayan traído alfajores, fruta, algo, ¿no? Porque si no, vamos a estar enojados. Un caracolito. Bueno, les damos la bienvenida y Dora, como siempre, atenta al programa. Les contaba, vecinos, que a las 3 de la tarde este próximo sábado, o sea, después de estar a las 12 en Plaza de Mayo, a las 3 de la tarde nos vamos a la playa de Cargas, Caballito, porque cumple 105 años y allí vamos a estar celebrando los logros de este año que se va. A las 5 de la tarde va a haber un panel charlando sobre el espacio público con algunos diputados nacionales y algún legislador local y el defensor del pueblo Andrés Eliseche. Van a haber inauguración de murales y esculturas realizadas por artistas plásticos del grupo Locos por la Cárcova. El broche de oro lo va a poner una fiesta alucinante con Roca Madre, compañía de danza, Olon, Teatro Circo, El Tierral, Folclore, Claudio Kleiman, Rocky Blues, Claudia Puyó, Eléctrico y la Escuela de Percusión La Bomba de Tiempo. Es interesante lo que dice acá abajo, mire, escuchen. El valor de la entrada está en tu presencia y la de todos a quienes invites. Lo demás es gratis y te lo llevas puesto. Bueno, SOS Caballito se suma a esta convocatoria en la playa de Cargas. Hay que irse hasta Donato Álvarez y Bacacay. Y ahí, 100 metros, Bacacay 1608, allí se llega a la Estación de los Deseos. Esto es este próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Ahí vamos a estar los miembros de SOS Caballito también. ¿Vos tenías algo ahí, Pochi? Claro, los que quieren matizar entre una actividad y la otra, también el 12, del 12, pero hace a las 18 horas en Garay Balcarce, está la primera llamada de candombe independiente, que se llama Lindo Quilombo, como tiene que ser. Responde. Y organizan la escuela de candombe bonga, candombe del callejón, bombelé, cancalacán, yaquereré y guarilón. Lo dije perfecto. Perfecto. Nuestro operador técnico, Diego, nos ha pasado esta gacetilla, este volante. Y bueno, todos están invitados para la primera llamada de candombe. Ahí en Garay y Balcarce, a las 18 horas. Aplaudía tu dicción respecto de esos nombres que yo jamás hubiese podido decir. Son mis orígenes. Ajá. Africanos. Bueno, africanos. Bueno, estamos hoy en nuestro programa 14 y les quería comentar que este es el último programa en vivo que vamos a tener en esta primera temporada. Tenemos la expectativa, si no nos echan, de acá de la Radio La Colectiva, de el próximo año hacer una segunda temporada, ¿sí? El próximo jueves vamos a estar al aire con un programa grabado donde va a haber una serie de fragmentos de los programas que hemos tenido. Vamos a seleccionar los que más nos gustó. Claro, antes yo te quiero hacer una pregunta, Abel. Antes de la pregunta, acá tenemos un mensaje, nos dice: con signos de admiración doble, muy bueno el programa de parte de Yael. Muchas gracias, Yael. Gracias, gracias. Muchas gracias, Yaya. Bueno, Abel. Sí. La gente me para por la calle. No me digas. No me dejan seguir adelante porque me acosan con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo nació este programa SOS Caballito? Mirá, este programa nació en una reunión en la casa de Mario de la gente de SOS Caballito. Estábamos hablando de los 3 años de vida de SOS Caballito. Y yo le venía siguiendo el rastro a la colectiva hacía un tiempo. Sabía que allá por un poquito antes de septiembre estaban por salir al aire con Antena. Ya venían de hace bastante tiempo antes con saliendo por internet. Y dije, bueno, lindo esto de poder armar un programa y poder amplificar lo que son las propuestas de ese Caballito. Que si en un origen fueron las propuestas de 5 gatos locos del barrio, hoy ya no lo son, porque cada vez más gente toma conciencia de la profundidad de los problemas que vive SOS Caballito y ve también su reproducción en otros barrios de la ciudad y en el Gran Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina. Entonces este programa surgió con ese criterio, con el de difundir estos problemas. Y yo me enganché de entrada y dije, bueno, yo me sumo, porque en estos últimos años que he estado participando en distintas actividades barriales, presupuesto participativo, hemos estado varias veces acá con Rodolfo, conociendo espacios de organizaciones, la Estación de los Deseos, una vez estuvimos Pochi juntos ahí visitando con Fernando Daini, ese espacio inmenso y el trabajo que ellos han hecho, y muchos otros lugares, sería extenso poder mencionarlos. Yo me doy cuenta de la riqueza de vecinos que están a 5 cuadras, 10 cuadras de uno, a la vuelta de uno, y que uno no tiene oportunidad de ponerse a hablar con ellos, y esta me pareció en algunos casos que era una buena excusa. Bueno, venite al programa y charlamos. Y es un modo de empezar a conocer esas cosas. Es esas cosas que piensan muchos otros vecinos. Te cuento una anécdota personal. Es decir, mi abuelo, cuando yo era chico, salía por ahí a las 11 de la mañana hacia el mercado. No había supermercado, hacia el mercado a 4 cuadras de la casa. A la 1 del mediodía, habían pasado 2 horas, estaba a 4 cuadras. Tenía que ir a comprar por ahí un pollo, un kilo de papas, una serie de cosas que le encargaba a mi abuela, que se dedicaba a la cocina. Y a la 1 del mediodía nos llamaba en vacaciones, en general a mi hermano o a mí, alguno, y nos mandaba a buscar a mi abuelo. Y entonces nosotros encontramos a mi abuelo, en algunos casos todavía en el camino de ida hacia el mercado, en otros casos con suerte ya en el camino de vuelta. ¿Por qué? Porque se iba parando cada 5 o 6 veredas con un vecino y se ponía a charlar. Entonces, esta posibilidad... Esa imagen de alguna manera me quedó... De la comunicación. Porque es lo que repito tantas veces, ¿no? Es decir, uno prende la tele y se entera lo que está pasando en la otra punta del... Lo que está haciendo el presidente francés, el primer ministro francés, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y de repente lo que está pensando, lo que está haciendo el vecino de 100 metros, uno no lo sabe. Entonces me parece que estos espacios, como el que tiene la colectiva, hay que potencializarlos, hay que hacerlos crecer, ¿no? Y de una forma muy profesional, porque... Realmente es maravilloso el armado. Todos se preguntan. ¿Y a vos qué te enganchó en esto, Pochi? Para mí es... La invitación fue maravillosa. El tema de la comunicación, digamos que también me encanta, me apasiona el contacto con la gente y especialmente de los medios de comunicación, la radio. Fue muy valiente de tu parte que me hayas convocado y te agradezco infinitamente. No seas humilde porque tenemos información de que vos has tenido ya cierta experiencia con esto y tenés un don que te sale bastante bien. Muchísimas gracias, realmente es un placer. ¿Y vos, Rodolfo, qué te trajo acá? ¿Pasaste y viste luz? Y dije entro. No, esta es una excelente oportunidad para hacer de los problemas del barrio una caja de resonancia. Los políticos no viven en el barrio, ningún político le interesa lo que sucede en el barrio más que para alguna campaña electoral. Si no lo tomamos los que vivimos la problemática, ¿quién la va a tomar? Entonces me parece que la radio es una manera de hacer público esta problemática y que cada uno empiece a sentirla como propia. Y de hacer seguir creciendo la malla social, ¿no? Como decía Mario en uno de nuestros programas. Bueno, estamos llegando al cierre. El próximo programa... Esa malla nos trae así como al verano. Nos trae al verano. Playa, el próximo Alicia. Programa, oyentes, van a tener un programa grabado con fragmentos de nuestros primeros 14 programas. Esperamos que les guste. Bueno, y nos despedimos hasta pronto. Llegamos al final de este programa hoy de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. Y les recordamos que en la operación técnica estuvo con nosotros Diego, siempre apoyándonos. En la producción, Eliana Sáez y Julián Pelufo. En la conducción, Abel, quien les habla, Pochi de SOS Caballito. Nos encontraremos otra vez el... Sí. Próximo jueves, por ser el último, no en vivo. Y bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, las voces de Pochi y Abel en la conducción y en nuestra columna especial, Rodolfo Dieringer, como tantas otras veces. Nos despedimos con el canto del uruguayo Quintín Cabrera en su tema Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano.